Del universo infinito del jazz, Radio Cartón presenta el Club de Jazz and Wine, conducido por Claudia Ramos y Daniel González. Hola amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Estamos en este jueves 3 de junio de 2021 presentando su programa Jazz and Wine desde Radio Cartón en Guadalajara, Jalisco. Amigos, esta tarde tenemos a un músico de jazz, un saxofonista. Él es Paul Desmond. Su nombre es Paul Emil Brightfield, más bien conocido como Paul Desmond. Él nace en San Francisco el 25 de noviembre de 1924 y fallece en Nueva York el 30 de mayo de 1977. Fue un saxofonista, tocó el saxofón alto y era un músico estadounidense. Él fue una gran figura representativa de la corriente principal del jazz y del cool. Se especializó en baladas y en la improvisación melódica que caracteriza también por sus citas de música clásica y de canciones folk. Vamos a escuchar la primera pieza que tenemos para ustedes. Y antes de eso vamos a darles el teléfono 3314-393877. Les repito, el teléfono 3314-393877. Por si quieren hacer ustedes alguna sugerencia de alguna música, de algún músico de jazz, un grupo de jazz, una banda de jazz, cualquier tema que esté que les interese a ustedes del jazz para hablar de él, para presentarlo aquí en el programa. Con mucho gusto, les repito, estamos en el 3314-393877. Y nos arrancamos pues con la primera pieza de esta tarde de Paul Desmond. Y esa pieza que les vamos a presentar es Stardust. Thank you. Thank you. Acabamos de escuchar, amigos, Stardust con Paul Desmond, el gran saxofonista que estamos presentando esta tarde. Paul Desmond comienza a estudiar el clarinete en temprana edad, hasta los 12 años, y continuó estudiándolo y tocándolo mientras él que concurría a la escuela secundaria Politécnica de San Francisco. Paul no solo era un músico de talento, sino también le gustaba escribir y se interesó mucho por el espectáculo. No fue hasta que se convirtió en estudiante de primer año en el San Francisco State College cuando comenzó a tocar el saxofón alto. En su primer año, Desmond fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos y se unió a la banda del ejército mientras estaba en San Francisco. Pasa 3 años en el ejército, pero su unidad nunca fue llamada a combatir, afortunadamente. Bien, pues vamos a presentar el segundo tema que tenemos para ustedes de Paul Desmond, y este tema que les vamos a presentar es The Way You Look Tonight. Thank you. Bien amigos, acabo de escuchar The Way You Look Tonight con Paul Desmond. Paul Desmond en algún tiempo estuvo en el grupo de David Brubeck, en el David Brubeck Quartet, pero antes ya se habían conocido. Cuando Desmond estaba en la banda del ejército en la que él tocaba, David Brubeck también llegó a hacer pruebas para poder participar ahí en la banda y ahí se conocieron. Más tarde, con el tiempo, llega David Brubeck a crear su grupo y llega Paul Desmond para reforzarlo. De hecho, durante la época en que estuvo Paul Desmond con David Brubeck en su banda, que fue un periodo largo en el que ellos prácticamente fueron uña y carne en el proceso del cuarteto de David Brubeck. Como decíamos, como Desmond era el que tenía más talento de todos los músicos, pues le dio fuerza al grupo de David Brubeck, que fue un grupo que duró de 1951 a diciembre de 1967. Después se disuelve el grupo y cada quien va por su lado. Pero en esa época ellos graban una pieza pues que les dio fama, por la que prácticamente David Brubeck fue conocido en el mundo musical, en todo el mundo. Y ese tema que le dio fama fue precisamente Take Five, que fue grabado en el año de 1962 en el álbum Time Out. Y a partir de entonces, Desmond fue reconocido, pues, decíamos, como el alma mater del grupo, de la banda. Así que pues amigos, para recordar ese momento, esa época, vamos a presentarles ahora el tema Take Five. Thank you. Bien, amigos, acabamos de escuchar, pues, podemos decirle, la pieza icónica de del cuarteto de David Brubeck, Toma 5. Fue precisamente Paul Desmond el autor del tema, ¿verdad? Y obviamente, pues, eso le dio mucha fama, pero él, después de todo, era una persona muy modesta y eso le da un perfil bajo, pero que definitivamente no le bajaba en nada en la calidad y en el reconocimiento que tenía de los expertos y de los conocedores de música. Él decía, no soy más que un saxofonista en el cuarteto de David Brubeck, al que me uní terminando la guerra de Corea. Y decía, pueden reconocerme con facilidad porque cuando no toco, lo que sorprendentemente ocurre es a menudo que aún sigo allí apoyando con el piano. Para 1972 reaparece efímeramente con David Brubeck en el Festival de Jazz de Newport. Para junio de 1969, Desmond aparece en New Orleans Jazz Festival con Jerry Mulligan, obteniendo reacciones favorables de los críticos y del público. Durante las giras de las generaciones de Brubeck, Desmond y Mulligan actuaron juntos en 1974. A diferencia de Brubeck, Mulligan tenía mucho más común con Desmond desde el punto de vista personal, pues compartían intereses y un sentido de humor similar y ambos sufrían diversas adicciones. Bien, pues vamos a presentar otro tema más de Paul Desmond y el tema que les vamos a presentar es All the Things You Are. Thank you. Bien, amigos, acabo de escuchar un tema más de Paul Desmond, que pues lo tenemos preparado para esta tarde, y ahora vamos a practicar un poquito más acerca de la vida de Paul Desmond, de su trayectoria musical. Él, por ejemplo, después de un tiempo que estuvo inactivo, fue invitado a tocar en el Half Note de Nueva York en 1971. Y fue invitado por el guitarrista Jimmy Hall. Y después de eso, luego, con su respectivo humor, Desmond le dijo una vez que aceptó esa invitación, pues porque vivía, le quedaba cerca el centro del concierto. Y de ese tipo de bromas, de expresiones de humorísticas, solía decir Paul Desmond, lo que le ganaba mucho la simpatía y de los compañeros. Siempre tuvo buena relación con sus compañeros de esa manera. Así que pues más tarde, ya para 1981, pues también se unió al Modern Jazz Quartet para un concierto precisamente en Navidad de 1981 en el New York Town Hall. Desmond graba la melodía Summertime durante el tiempo que tocó con Chet Baker. Desmond también conoce al guitarrista canadiense Abe Vickert, y a través de Jimmy Hall en Toronto, y comienza también a actuar con él en varios clubes en el área de Toronto. Vickert toca también con Paul Desmond Quartet en el Edmonton Jazz Festival, y grabaron varios álbumes juntos. Para 1974 actúa también habitualmente en el Half Note de Nueva York con su propio cuarteto, y es donde noche tras noche se concentraban se concentraban para escuchar a muchos seguidores. Agarró una fuerza de popularidad muy fuerte que lo llevó a ser uno de los favoritos del ambiente musical en Toronto. Bueno, amigos, pues vamos a presentar otra pieza más de esta tarde de nuestro invitado. Y lo que le vamos a presentar es Two of a Mind. Thank you. Bien amigos, acabo de escuchar un tema más de esta tarde con Paul Desmond, nuestro invitado, músico de esta tarde. Bien, hablemos un poquito acerca del estilo de Paul Desmond. Vamos a decir que sus principales influencias fueron Johnny Hodges y sobre todo en el sonido del saxo de Peter Brown. También el tono melódico de Lester Young y de Art Pepper. La forma de tocar de Paul Desmond es fluida y pues con un poco de vibrato. También con un sonido mucho más suave que el de otros saxos, lo que le constituye, lo que le llaman ellos, un sonido encantador. Su sonido muy puro, su fraseo desenvuelto e inspirado y su sentido del swing lo hacen uno de los músicos más populares del jazz de la costa oeste. Desmond produjo también un tono ligero y melódico en el saxofón alto. Él decía que trataba de sonar como un martini seco, con un estilo similar al de Lee Konigs, que es otra de sus influencias. Se convierte rápidamente en uno de los saxofonistas más conocidos del jazz de su época, y en gran parte del éxito del clásico de cuarteto de David Brubeck se debió también a la juxtaposición de su estilo fluido sobre el piano y a veces relativamente pesado y politonal de Brubeck. Fue un saxofonista infravalorado en los altos en los años 80, lo que le valió que la crítica actual le reconoce como uno de los grandes músicos del jazz de la costa este de los Estados Unidos, y es desde luego un maestro en el arte de la improvisación, siendo su sonido reconocible desde la primera nota. Su rara facilidad para el contrapunto improvisado es quizás uno de los más evidentes de los últimos álbumes que grabó. Lo hizo con el saxo barítono Jerry Mulligan. Mulligan, Desmond, Quarter y en el Two Odd Man, el toque de Desmond fue también muy notable por su capacidad para producir y sobre todo para hacer unas notas extremadamente altas con su saxofón. Desmond toca un saxofón alto, melódico Selmer Super, acoplado con una boquilla de goma, dura del modelo 4A 18M de MC, que es uno de los detalles que le pues, hacía notar mucho. Y también un C. Gregory de 1951, y con una caña moderada que dura pues que 3,5 de rico. Bien, en su vida privada él pues él hizo una vida muy, muy, vamos a decir, muy tranquila, aunque decíamos él tuvo problemas con las adicciones. Y eso pues le creó, pues, de cierta manera, pues, problemas como le pasó a muchos músicos de aquella época en que las adicciones les quitaban un poco de tiempo y sobre todo, pues, les minaban en su salud, lo que los hizo muchas veces, pues, fallecer antes de lo que pudieran haber hecho si hubieran sido una vida sana y pudieron haber producido mucho más música. Bueno, vamos al siguiente tema, esta tarde, del gran Paul Desmond. Y el tema que les vamos a presentar ahora es Black of the Funk Fumble Beer. Thank you. Bien amigos, acabo de escuchar un tema más de Paul Desmond esta tarde y pues tenemos más temas que les queremos presentar. Así que pues vamos a pararle un poquito a la historia, al perfil de Paul Desmond. Vamos a presentarle otras piezas más porque pues el tiempo ya nos rebasa. Vamos a presentar ahora amigos otro tema de Paul Desmond y el tema que les vamos a presentar ahora se llama Hi Lily, hi Lo. Thank you. Bien, amigos, acabamos de escuchar el tema de Hailey Lee, High Low, un tema que pues también fue el tema de una película de hace unos aproximadamente unos 65 años, una película que me tocó ver, que me gustó mucho, que es una película, pues vamos a decirlo, de para los adolescentes, más o menos, niños adolescentes de aquella época. Y pues me recordó aquellos tiempos, y sobre todo la dulzura con la ternura con la que la interpreta esta Paul Desmond. Bien, amigos, pues vamos a terminar este programa de Paul Desmond con la última pieza que les vamos a proyectar a través del radio, y desde luego los invitamos para que la próxima semana estén aquí con nosotros en este programa que es diseñado por Claudia Ramos, nuestra directora, vamos a ir musical, la artística de dirección artística de este programa. Y desde luego, agradeciendo a todos ustedes su presencia, su atención a este programa, los esperamos la próxima semana aquí en Radio Cartón para otro programa más de Jazz and Wine. Y cerramos, amigos, este programa con la melodía, con el tema de I Got You Under My Skin. I'm Thank you.